En primer lugar, pues pedir disculpas porque la rueda de prensa estaba convocada para una hora anterior a esta, pero debido a la agenda tan apretada que hemos querido organizar desde Izquierda Unida de Ubrique, pues nos hemos visto obligados, pues, en atención a las personas que han querido participar y colaborar en esta agenda, pues ha llevado a esta situación. Ya habíamos previsto que desde la propia organización y desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida podíamos haber elaborado una agenda también muy, muy apretada en este sentido, pero queríamos aprovechar todas las posibilidades de la presencia de Ignacio García, nuestro parlamentario, aquí en Ubrique. Creo que él dará cuenta del trabajo que se ha realizado esta mañana. Yo creo que la valoración que hacemos desde Izquierda Unida, pues, es positiva, en el sentido de que en buena medida o en gran medida, yo quería, incluso podría decir que superando el propio planteamiento que habíamos hecho, pues hemos tenido un encuentro tanto con determinados servicios municipales, como ha sido el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique, con su personal, con su coordinadora, y también luego con el encuentro ciudadano, ¿no? En lo que agradecemos totalmente la colaboración y la participación que ha habido. Tendríamos que lamentar el poco tiempo que hemos tenido, y a pesar de haberlo duplicado ese mismo tiempo, pero los temas eran de tanta profundidad y tanto calado que hubiéramos necesitado prácticamente un día. Yo creo que la valoración final que hacemos, y termino, es de que esta experiencia hay que reproducirla en otras ocasiones. Habrá que esperar un tiempo prudente y de cara a que estamos ya dentro del propio verano a retomarla y ver qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que hemos planteado y cuáles son las necesidades que podemos seguir manteniendo en este orden de cosas. Hay muchísimos temas, muchísimas cosas que puntualizar, hay mucha prensa, etcétera, etcétera. Yo no voy a alargar más, me voy a dar el protagonismo porque creo que para eso está aquí Ignacio, para hacer una valoración del trabajo que hemos realizado, nuestras inquietudes y, sobre todo, lo que mantenemos desde Izquierda Unida, tanto del Grupo Municipal, como él mismo lo va a corroborar, del propio Grupo Parlamentario, y lo que es Izquierda Unida en su conjunto en Andalucía, es la renovación de nuestros compromisos políticos, está claro. Muchas gracias. Bien, buenas tardes ya. Efectivamente, en esta intensa jornada de trabajo en Ubrique hemos tratado una serie de temas especialmente interesantes y de actualidad que además nos permiten un contacto directo con las necesidades, un contacto directo con los ciudadanos, como creemos que es, por otro lado, nuestro deber, nuestra obligación, para esa situación real que se vive en la calle, trasladarla a las instituciones, trasladarla al Parlamento y al Gobierno de la Junta de Andalucía. En primer lugar, hemos podido constatar la preocupación que hay en los servicios sociales y en la ciudadanía en general, más allá de los servicios sociales, por la ley de reforma local, la reforma de la ley de administración local, que plantea serias dudas sobre la posible continuidad de los servicios sociales comunitarios, lo cual entendemos que sería su supresión o su reducción, su recorte en definitiva, sería claramente algo lamentable, porque los servicios sociales prestan una labor de contacto con el ciudadano, de conocimiento de la realidad para la optimización de las ayudas, de las subvenciones, que es fundamental, y porque bajo ese maquillaje dice el Gobierno central de queremos evitar duplicidades, lo que en el fondo se está buscando son recortes sociales para eliminar precisamente servicios importantes como los de estos servicios sociales, por los que en Andalucía, por su mantenimiento, vamos a luchar en la calle. Mañana tenemos una concentración en Cádiz al respecto, y en las instituciones para garantizar la continuidad de la estructura de servicios públicos y servicios sociales que nos hemos dotado en Andalucía. Naturalmente, también, como no podía ser de otra forma, en Ubrique nos hemos entrevistado, nos hemos reunido también con lo que fue en su momento promotores del movimiento Especialistas Ya,

de lo que hoy se está pagando en Andalucía, tenemos una gran dificultad para cumplir unos presupuestos. Pero, en definitiva, yo sí traslado y quiero expresar aquí el compromiso de este Gobierno de la Junta de Andalucía de mantener la estructura de los servicios sociales, de mantener los servicios sociales, de no privatizar los servicios públicos, de mantener el empleo público y de garantizar una educación, una sanidad y unos servicios sociales y de dependencia de calidad. Nos costará, lo sacaremos de otro sitio, pero eso es un reto apasionante para los que estamos en el Gobierno, que entre otras cosas nos obliga a ser muy exigentes con nosotros mismos y a optimizar cada euro, el gasto de cada euro, a optimizar la gestión y, en definitiva, asegurar que se administran bien los caudales públicos. Pero que lo sepa la gente, y repito, porque me parece una idea fundamental, 85 de cada 100 euros que llegan a Andalucía provienen de Madrid. Si Madrid recorta, es evidente que con ese 15% modesto que puede hacer Andalucía no se pueden compensar los recortes de Madrid. Estamos peleando y seguimos al servicio de la gente y volveremos por Ubrique en unos meses para dar cuenta de este trabajo. Muchas gracias.